dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, acá hemos vuelto a este Piedra Libre. Así es. Bueno, hemos hablado en varias oportunidades, ¿no?, en relación a la minería a cielo abierto, de qué es lo que se llevan y cómo se lo llevan, ¿no? Ellos declaran que se llevan, en este caso, o en la mayoría de los casos, uh-huh, dos, tres, cuatro minerales determinados. Y hay un funcionario que dice, muy bien, señor, usted se lleva eso. Supongo, uno imagina que alguien firma que se llevan eso. Y esos pagan por lo que ellos mismos declaran. Es así. Ahora, ha habido varios estudios serios sobre este tema de geólogos, entre los que están, con quien vamos a hablar en este momento, que garantizan de que no es si el barro que ellos se llevan, que ellos exportan, los materiales que se llevan, no son esos dos, tres, cuatro que declaran. Que hay, algunos dicen 20 y pico, otros hablan de toda la tabla periódica, en fin, son muchos más, esa es la realidad. Estamos ya comunicados con Carlos Seara, geólogo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto, en principio, esto es así, aquello que ellos generan con esas explosiones enormes y con esta minería a cielo, con esta mega minería, ¿realmente produce mucho más que lo que dicen que produce? Sí, efectivamente, esto, ellos hacen una declaración previa antes de las explotaciones, es decir, cuando solicitan las concesiones mineras, y ahí declaran que ellos lo que van a explotar va a ser oro, plata y cobre, fundamentalmente. Uh-huh. En otros casos puede ser oro, plata y molibdeno. Uh-huh. Pero claro, como la droga química que utilizan, que es el cianuro de sodio, no elige exclusivamente a estos metales, sino que en la lixiviación lo que producen ellos en concentrado es, digamos, un barro o una sopa química que tiene muchos más metales. Ellos se llevan en ese concentrado todos los metales. Y estos, digamos, para el caso concreto de la lumbrera, claro, son alrededor de 70 metales diferentes. ¿70? ¿Perdón? ¿70? No, quedamos impactados. Quedamos 70. Impactados con la cantidad, ¿no? Claro, claro, queda, o sea, la cantidad impacta directamente, porque no es lo mismo llevarse tres metales que llevarse, como recién ustedes decían, la tabla periódica. Claro, claro. Acá ellos llevan indiscriminadamente en el concentrado todos estos metales. Y metales en los cuales nosotros vemos que hay muchos de ellos que son a veces más caros que el mismo oro. Ajá. El caso del grupo de los platinoides o el grupo de las tierras raras. Claro. Que tienen un valor mucho mayor y que cuya cotización, por ejemplo, en los mercados internacionales no está a la vista de todo el mundo, porque todo el mundo, ¿por cuáles seguía? Por aquellos que son más habituales, como sería el oro y la plata. Claro. Entonces ellos hacen un negocio redondo a costa de los países que somos productores de materias primas. Sí, sí, sí. Eso lo hemos entendido. ¿Cómo esto se exporta así, como usted dice, la sopa química concreta? Y tengo una gran curiosidad. Sí. ¿A dónde lo exportan? Esto sale por el puerto mineralero que se ha construido en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Ajá. Sale con destino a distintos países del mundo. Uh-huh. Puede ser Japón, puede ser Australia, puede ser Estados Unidos, es Canadá, puede ser Corea incluso. O sea, hay un mercado internacional ávido de este tipo de productos, de los cuales nosotros prácticamente no recibimos ningún tipo de beneficio. O sea, vemos pasar el tren azul y nos damos cuenta de que ese tren azul se lleva la riqueza del país con otros destinos, que no son justamente el aprovechamiento de esta riqueza para nuestro país. Claro. Fíjense ustedes que la regalía minera que está brindando el caso de la Lumbrera, como puede ser también el caso de la Barrick en Veladero, uh-huh, está en el orden del 3, o sea, de acuerdo a ley, en el orden del 3% del valor del mineral puesto en boca de mina. De lo que ellos declaran, ¿verdad? Claro, eso es lo que ellos declaran. Uh-huh. ¿Cuánto es lo que nos pagan a nosotros por eso? De cada $100 que ellos reciben, nos están pagando prácticamente $1, $1.20. Ajá. Uh-huh. O sea, fíjense ustedes cómo es este despojo tan terrible que está teniendo la Argentina. Claro. Sí, yo le preguntaba hacia dónde iba justamente, porque uno imagina que esa sopa química llega a algún lugar donde continuará el proceso, ¿verdad? Seguro. Claro. Sí. Entonces tiene que haber una connivencia también con ese lugar para separar más que lo que legalmente se compró. Claro, el tema es el siguiente: ellos sacan del país el concentrado. Correcto. Y ese concentrado es destinado a distintos países del mundo según sean las necesidades del momento. Ajá. Es decir, esa necesidad del momento puede ser, por ejemplo, en el caso de Japón, dice: yo para el año que viene lo que vamos a necesitar acá van a ser 1.500 toneladas o 2.000 toneladas de concentrado. Uh-huh. Entonces, llevan esto, este concentrado, a sus plantas industriales. Uh-huh. En esas plantas industriales, claro, lo que hacen es el beneficio de los distintos metales. Claro, perfecto. Entonces van separando cada uno a través de un proceso independiente, pero van separando todos los metales, y lógicamente que entonces la ganancia para ellos es verdaderamente fabulosa, ¿no? Doctor, y esto hay forma, uno imagina que sí, pero igual pregunto, ¿hay manera de que el Estado argentino, funcionarios concretos, intervengan para que esto no ocurra? En realidad, con el paquete de leyes que se aprobó acá, es muy difícil que en este momento nosotros podamos legalmente zafar de la situación en la que estamos. Ajá. Porque todas las leyes prácticamente se hicieron sobre la base de borradores que trajeron las mega mineras de Canadá en la década del 90. Entonces, en ese tiempo, acá nosotros no teníamos grandes experiencias en cuanto a operaciones y concesiones mineras de envergadura, porque nuestra minería no daba para eso. Uh-huh. En aquellos tiempos. Hoy en día estamos en condiciones de advertir todos estos problemas, darnos cuenta de que hemos sido el hijo de la pavota directamente. Uh-huh. Y que esta gente nos está llevando digamos, todas las riquezas a cambio prácticamente de nada. Claro. Sí, y aparte de lo que nos dejan, ¿no?, de contaminación. Claro, o sea, ya el caso concreto de la lumbrera está a finales de su proceso de explotación. Uh-huh. Acá vamos a ver qué es lo que verdaderamente ellos van a hacer en cuanto a remediación. Remediación, claro. Porque la remediación tiene, teóricamente, en función de la ley, que regresar el ambiente a condiciones naturales anteriores a la explotación. Claro. Lo que significaría, por ejemplo, que ellos tendrían, si acá ha habido agua de buena calidad, reponer el agua de buena calidad. O sea, transformar toda la contaminación acuífera en algo que sea útil para desarrollos posteriores ya no mineros, sino, por ejemplo, emprendimientos de tipo regional, como podrían ser las economías en cuanto a producción de ciertos y determinados productos derivados del agro. Entonces, pero todo eso, si no son capaces en este momento, estando en plena actividad, de llevarlo a la práctica, imagínense ustedes el día que esta gente haga su valija y se vaya. No, claro. Porque claro. Aparte de eso, sus empresas son sociedades que tienen un fin determinado, por eso se llaman sociedades accidentales. Ajá. El día que termina la explotación, para la cual se había constituido la sociedad desaparece. Uh-huh. Y entonces, lógicamente que Juan Pueblo es el que tiene que hacerse cargo de la remediación y el que va a cargar con todas las contaminaciones habidas y por haber, porque va a quedar el suelo contaminado, el agua contaminada y el aire también contaminado por un tiempo bastante prolongado, porque la polución ambiental, o sea, ese pequeñísimo polvillo que vuela como consecuencia de las explosiones, ese se mantiene en el aire y deriva en función de los vientos y de la dirección que estos vientos tienen. Claro. O sea que hoy pueden afectar a Andalgalá, mañana afectarán a Santa María, pasado mañana pueden afectar a la misma Imogasta, que está bastante cerca en La Rioja, o a Belén, claro. Catamarca. Claro. Sí, aparte hay una destrucción también del mismo lugar, ¿no? Porque las explotaciones no pueden reconstruir. Digo, ¿qué manera de otorgarles esa posibilidad de extraer, destruyendo también? Yo siempre recuerdo que mucha gente decía que las montañas quedaban con agujeros de las explotaciones. Eso no se recupera más. Claro. Aparte, sería utópico pensar, por ejemplo, que un pozo como el que va a dejar la Lumbrera, que tiene 5 kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad, lo van a poder rellenar. 5 kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad. Exacto. ¿Sí? No, sí, es no, imposible. Es imposible. Es imposible. Claro, sí. ¿Dónde metieron todo lo que sacaron de ahí? ¿Será? Disimular un hueco de esas características también es imposible. Por eso es que nosotros, o sea, la gente que en este momento está preocupada por todo este tipo de actitudes que tiene, que han tenido los gobiernos anteriores y que sigue teniendo, digamos, el gobierno actual, como consecuencia de la intervención del ministro de Ambiente de la Nación, nos damos cuenta de que la sustentabilidad de la cual ellos hablan es una utopía, porque no se logra jamás, ni siquiera dentro de las pequeñas explotaciones que nosotros podemos tener aquí en Córdoba, por ejemplo, en las sierras de Córdoba, lo logramos. O sea, podemos disimular un hueco cubriendo, por ejemplo, los bordes con cierta y determinada forestación con plantas autóctonas. Pero rellenar esos huecos es prácticamente imposible. Y en cordillera, donde no tenemos, o en las sierras, en el caso de Andalgalá, ¿no es cierto?, donde no existe vegetación arbórea, no sé con qué lo van a disimular. Sí, claro. Me quedó esto que usted decía, una utopía. ¿Será una utopía? ¿Se hará o será una manera de sí tapar, de querer tapar discursivamente lo que es imposible tapar físicamente? Sí, acá lo que uno desearía es que el ambiente fuera protegido. Claro. Cosa que no se logra, y vuelvo a repetir que este tipo de explotación no es sustentable bajo ningún punto de vista, porque acá no hay recuperación. O sea, todo lo que sale a través de las explotaciones, eso no regresa más. Uh-huh, claro. Regresan los minerales a su lugar de origen, tampoco se van a regenerar porque no hay posibilidades de regeneración en materia de del reino mineral, ni tampoco vamos a tener la posibilidad de esconder estos acopios de grandes volúmenes de piedra y de arena inútil que se ha sacado y que no tienen posibilidades de beneficio, sino que quedan esto como grandes escombreras. Es como si nosotros hubiéramos sacado de un hueco una cantidad enorme de materiales y hubiéramos con eso transformado otro lugar que no, que era llano, en una loma. Claro, claro. Sacamos de acá, lo vamos a dejar en otro lugar. Sí, porque en algún lugar está. El lugar. Claro, en algún lugar está. Bueno, Carlos, nosotros lo comprometemos ahora con otra cosa para otro momento y lo hacemos en el aire. Si hay una mega minería, uno imagina que a la que le decimos que no, imagina que por ahí hay una minería a la que se le, en fin, que se podría transitar. Si existe, si eso es posible, lo convocamos para dentro de 15 días a seguir con este tema. ¿Podrá ser? Perfecto, puede ser, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No hay por qué, al contrario, un abrazo. Igualmente, aquí con el doctor geólogo Carlos Seara.